En el entorno del foro taller sobre herramientas web 2.0, en el grupo que integro para el manejo de herramientas de proyectos, estamos haciendo un análisis de algunas de las principales características que podemos identificar en esta aplicación que integra el grupo de herramientas web 2.0, que es un producto de la empresa Project2Manage.com. Vamos a proceder a mostrar en sucesivas diapositivas el resultado de nuestros análisis con el propósito de familiarizarnos con su interfaz.